esas eras llenas de ironía. De repente llega Paco con su guille del Mesías. Quiere abrir la vieja iglesia y me ofreció ser diácono. Quiere hacer de cuatro tablas un pequeño Vaticano en Mercer Avenue. ¡Qué profecía! Empeñado en el proceso y sus preparativos, fue regando la noticia al que encontraba en su camino. Mientras que en la casa las dos hijas bien contentas, porque piensan que ahora tienen quien por ellas rinda cuentas. Oh, un hombre en la búsqueda total de una vida nueva y diferente. Pero le quedan cosas por cambiar, pero él dice que no es nada urgente. Ay, Paco, Paco, predícame. Yo nunca había oído a nadie igual. Como el gran Jordan, tú verás, acumulando puntos llegarás. Ay, Paco, Paco, predícame. Yo nunca había oído a nadie igual. Suena la campana, así quizás un gran ministro tú serás. Un gran ministro tú serás. Un domingo en la mañana, mientras Paco predicaba de las cosas que en la iglesia se supone no se hablaran, quiso hacer mención de la palabra abiertamente. Y al instante se esfumó el gozo que habitaba entre la gente. Oh, un hombre en la búsqueda total de una vida nueva y diferente. Oh, pero le quedan cosas por cambiar, pero él dice que no es nada urgente. Ay, Paco, Paco, predícame. Yo nunca había oído nada igual. Como el gran Jordan, tú verás, acumulando puntos llegarás. Ay, Paco, Paco, predícame. Yo nunca había oído nada igual. Suena la campana, así quizás un gran ministro tú serás. Un gran ministro tú serás. Poco a poco fueron quedando sillas vacías. Se hizo obvio que el mensaje escuchar nadie quería. Y una voz en el silencio a Paco le decía: es que muchas veces la verdad es como un baño de agua fría. Decidido a cultivar las flores de su pueblo en un monte de ladrillos, frialdad y tiroteos, atrás el púlpito y las cuatro paredes, regresó a la esquina Paco a cumplir con sus santos deberes. Ay, Paco, Paco, predícame. Yo nunca había oído nada igual. Como el gran Jordan, tú verás, acumulando puntos llegarás. Ay, Paco, Paco, ay, predícame. Yo nunca había oído nada igual. Suena la campana, así quizás un gran ministro tú serás. Un gran ministro tú serás. Vamos a hacerlo verde.